La compensación es un modo de extinguir obligaciones cuando recíprocamente las partes son acreedoras y deudoras entre sí. Primera idea. Segundo, y esto puede ocurrir también en materia tributaria, porque les debo recordar que el fisco, cuando yo declaro mi impuesto en el mes de abril del otro año, mi global, tiene plata que es mía, ¿o no? ¿Cuál tiene, por ejemplo? Los PPM. Los PPM. ¿Qué otra cosa? El impuesto único de mi sueldo, ¿o no? ¿Qué otra cosa? El impuesto primera categoría de mi sociedad que pagó. Por lo tanto, ¿qué derecho tengo en definitiva cuando voy a declarar mi impuesto en abril? Compensar lo que debo con lo que el fisco tiene a mi nombre. ¿Me expliqué bien? ¿Sí? Segunda idea, pago indebido en exceso, ¿cierto? Ya lo vimos la hora anterior. Si pagué dos veces en exceso, etcétera, eventualmente puedo ocupar la compensación de eso. ¿Está claro? ¿Por qué es tan importante la compensación, cabro? Porque en materia tributaria, y esto hay que saberlo, hay un procedimiento ejecutivo especialísimo. ¿Ustedes ya vieron el procedimiento ejecutivo, no? ¿Sí? ¿Cierto? El procedimiento ejecutivo se funda en un título ejecutivo, en el tribunal civil de turno, ¿o no? Pero cuento corto, en materia tributaria también existe, en definitiva, un juicio ejecutivo especial para el cobro de obligaciones tributarias, donde hay un expediente, ojo, administrativo y otro judicial. El expediente administrativo lo lleva a la tesorería. ¿Sí? ¿Dónde está la tesorería en Concepción? Colo-Colo con O'Higgins, ¿o no? Impuesto interno está al lado. Expediente administrativo, que el tesorero actúa como juez y de secretario el abogado de tesorerías. ¿Está claro? Pero cuando hay que, en definitiva, rematar, ojo, o otras medidas de apremio, adivina dónde debe irse ese expediente administrativo, al juzgado civil. ¿Estamos claros? Segunda idea importante. Cuando vieron el 484 ustedes y el procedimiento ejecutivo normal, vieron por lo menos 24 o 25 excepciones a la ejecución, ¿o no? El pago, la remisión, la concesión de espera, la nulidad, la falsedad, la pérdida, paso fortuito. ¿Se acuerdan? Un montón de cuestiones, ¿no? ¿Se acuerdan o no? ¿Está bien o no? Yo eso es lo que me acuerdo, algo de mis tiempos de procesar civil cuando di mi examen de grado. ¿Estamos claros? Pero en el juicio ejecutivo no son 26 el tributario. Las excepciones son el pago, la prescripción, mira, y la compensación. Eso significa de que usted incluso en un juicio ejecutivo tributario puede poner la excepción de compensación. ¿Se entendió? En consecuencia, si usted le tiene abonado al fisco 1 millón, ¿cierto? Y el fisco le va a cobrar 1,5 millones, al compensarse, ¿cuánto tiene que entrar a pagar? Solo las 500 lucas de diferencia. ¿Se entendió? Ya. Prescripción. Eso va a salir, ya seguro, en un test o en el examen. La prescripción es un modo de extinguir obligaciones. Y la prescripción está presente en todas las instituciones del derecho, ¿o no? Está en derecho civil, ¿cierto? Che, ejecutiva, 2 años más, 5 en total como ordinario, ¿no? Está en la responsabilidad extracontractual, 4 años, ¿no? Desde la fecha de la comisión del hecho, ¿no? Tenemos también el derecho penal, ¿no? Va a depender del tipo, si es una falta, un crimen, un simple delito, ¿no? También tenemos el derecho administrativo, ¿no? O sea, la prescripción, poco estamos hablando de la extintiva, no de la adquisitiva, ¿cierto? Que extingue acciones de derecho, que está presente en todos nuestros derechos. Y en materia tributaria también. Los requisitos son similares a cualquier prescripción. Yo no los pregunto. Primero, acción o derecho vigente en favor de la administración tributaria, ¿cierto? Segundo, lapso de tiempo. Y ahora vamos a ver que es 3 o 6 años, como alguien me preguntó hace clases anteriores. Tercero, que no haya operado la interrupción de la prescripción ni la suspensión. Ustedes saben que la interrupción hace perder todo el tiempo para atrás y comienzo de cero. La suspensión es como jugar al congelado, ¿no? Cuando ocurre ese hecho, se congela el tiempo y después se descongela cuando desaparece y sigue corriendo por el lapso restante. y por último que haya sido alegada. Sin embargo, en materia tributaria, ¿podéis leer el 186, por favor? ¿Van entendiendo así la materia, chiquillo, no? ¿Se va entendiendo? Sí, sí. El juez tributario y aduanero dispondrá en el fallo la anulación o eliminación de los rubros del acto reclamado que correspondan a revisiones efectuadas fuera de los plazos de prescripción. ¿Cacharon o no? Regla general en Chile, la prescripción debe ser alegada. Excepcionalmente, ¿cuándo puede ser declarada oficio por el juez? En materia penal, ¿cierto? En materia ejecutiva, ¿no? ¿Qué hace el juez cuando examina el título ejecutivo? Eso, que no esté prescrito, ¿cierto? Y puede declarar de oficio, y en materia tributaria. El 136 establece qué cosa, que el juez del TTA, cuando se pronuncie, puede declarar de oficio la prescripción. Derechos que se extinguen. Tres acciones. Primero, administrativa, que es la de fiscalización. En la acción administrativa se busca la liquidación y giro de impuestos, revisión de declaraciones, imposición de sanciones pecuniarias por infracciones tributarias, por ejemplo, retardo de domicilio. Si usted se fija, la acción administrativa, ojo, tiene por objeto fiscalizarte fundamentalmente. Segundo, acción de cobro. Como su nombre lo dice, ya te fiscalizaron. Ya citaron a Camaño. Camaño no justificó que tenía ingresos serios y andaba en un Mercedes de 100 millones comprado contado. ¿Qué hizo impuesto interno en consecuencia? Lo citó, lo liquidó, ¿cierto? Y ahora le va a cobrar. Todas las deudas prescriben. ¿Estamos claros? Y en materia tributaria no hace excepción a eso. La acción de cobro, en consecuencia, tiene por objeto obtener el pago de los impuestos, intereses, sanciones y demás recargos legales. Cuéntame. ¿Y si es una obligación natural? O sea, ¿cuál es el pago? Es que en materia tributaria, eventualmente, sigue la misma regla general de todas las obligaciones. Sí, acuérdate que las obligaciones naturales te dan el derecho para, si paga, lo que se extinguió fue la acción para pedir el cobro, pero da derecho al acreedor para retenerlo pagado. ¿Está claro? Y tercero, la acción sancionatoria. La acción sancionatoria busca perseguir la responsabilidad infraccional o penal del contribuyente. ¡Ojo! Ya leímos que no. ¿Podéis leerte el 97 número 4, por favor? Ya leímos el 97 número 1, que decía el retardo o omisión, ¿cierto? Y infracción administrativa. ¿Qué te aplicaba, Camaño? Una multa. Pero el 97 número 4 dice otra cosa. Sí. Las declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponde. Listo, listo. Ahí no. Esto lo explicamos cuando hablamos de no fidedigno y maliciosamente falso. Dijimos que algo no fidedigno me podía dar un condoro, ¿cierto? Me equivoqué en sumar 2 más 2 y le puse 5. Corrección de errores propios, ¿no? Que lo vimos hace un ratito atrás. Pero cuando hay el 97 número 4 maliciosamente falsa, significa que vamos a ver a la milena, ¿o no? Porque eso es materia de un delito tributario. Por eso que la responsabilidad en materia tributaria puede ser infraccional, infracción tributaria, sancionada con multa, o eventualmente penal, los delitos tributarios. Y esos tienen sanciones de pena corporal. Puedes continuar, ¿no? Pero la parte final será sancionado con multa y además con presidio. ¿Están al final? Empleo de otros procedimientos dolosos encaminados a ocultar o desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas, o burlar el impuesto con multa del 50% al 300% del valor del tributo eludido y con presidio menor en su grado medio máximo. ¿Cachan? Ese es un delito tributario. ¿Sí? En consecuencia, estas son las tres tipos de acciones que pueden ser matadas por la prescripción: la acción fiscalizadora administrativa, la acción de cobro y por último la acción sancionatoria. ¿Está claro? ¿Me permiten un poquito mandar un WhatsApp? Un poquito, ¿no? deben tener algún remate y están tratando de suspender. Ya. ¿Qué pasó? Sí, pero estos ramos no los podéis perder. No es por nada, no es porque sea un SST que sería el cabrón, para nada. Pero esto es un ramo complicado, ¿cierto? Y eso, cabrón, solamente un comentario, esta es la parte más facilita. Porque la parte más parecida al derecho en general. ¿O han encontrado diferencias? Yo creo que no. Pero aquí ya empezamos a entrar en agua más profunda. Plazos. Prescripción de la acción administrativa. 3 años desde que debió efectuarse el pago. 3 años. Excepcionalmente 6 años. ¿Cuándo? Cuando son impuestos sujetos a declaración. Primera condición. Y cuando son declaraciones omitidas o son maliciosamente falsas. Repito, regla general por la cual me pueden entrar a fiscalizar impuestos internos, 3 años, contados desde cuándo, desde la fecha en que debió efectuarse el pago. Después más pibes, yo te las mando para que se le eche bien el curso de la tierra. ¿Ya? Excepcionalmente son 6 años, ¿cuándo? Cuando son impuestos sujetos a declaración y la declaración no se hizo, omitida o eventualmente maliciosamente falsa. ¿Está claro? Tercera idea importante. La sanción que trae consigo el incumplimiento del pago de un impuesto es distinta a la que no accede al pago de un impuesto. Delante vimos, porque Camaño leyó, de que cuando yo retardaba o omitía, ¿cierto?, pagar el impuesto, pagaba con reajuste siempre cuando había 2 meses, ¿cierto? Pagaba siempre con interés penal y pagaba con multa, ¿no? Si yo no pago el impuesto el 12, sino que lo pago el 30, me van a aplicar también una multa, porque es una infracción administrativa, ¿no? Retardo u omisión, ¿cierto? ¿Todo claro? ¿En cuánto prescribe esa sanción? En el mismo plazo que son los 3 años o 6 años, porque está pegada al incumplimiento. No sé si es como pedir un crédito, que le paga el interés. No, usted paga el crédito de interés, ¿no? Pero las otras, que no acceden al pago de un impuesto, prescriben en 3 años contados desde que se cometió la infracción. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer cuando desarrollo actividad afecta a impuestos? ¿Qué trámite debería hacer? Cuando empiezo a desarrollar actividades dentro de la sociedad y que eventualmente están afectas a un impuesto. ¿Qué trámite debo hacer lo primero? Iniciación de actividades, ¿cierto? Si no hago la iniciación, cometo ¿qué cosa? Una infracción tributaria, ¿o no? ¿La iniciación de actividades es una infracción igual o similar a pagar el IVA fuera de plazo? No sé si me siguen. Yo creo que no, porque no están relacionados ni pegados. No sé si... Esto es más difícil de entender. Por favor, relájense un poquito, porque claro... Yo, pastor, en la vida jurídica tributaria tengo que hacer mi iniciación de actividades. Si no lo hago, multa. Pero no estoy hablando todavía de ni siquiera cómo me ha ido. ¿O no? No sé si voy a pagar impuestos solamente. ¿Qué es lo que no cumplí? Iniciación de actividades. ¿Todo claro? Pero el IVA lo tenía que pagar el 12 y lo pago el 30. Retardo, ¿cierto? ¿Está asociado al pago de un impuesto? Sí, ¿o no? Porque si yo hubiera pagado el día 12, ningún problema habría tenido. ¿Cacharon la diferencia? Si acceden o no al pago de un impuesto, ¿o no? Yo lo trato de explicar como lo estoy viendo. Es que el primero está asociado a la obligación principal, claro. El otro está a obligaciones... accesorias, que no tienen nada que ver con... Sí. Me parece, lo voy a ocupar para la próxima clase, en otra universidad, me parece, cuando está pegada al pago o a la obligación principal, tiene el mismo plazo de prescripción, porque está junto con ella. ¿Me expliqué bien? Y pues serán 3 años desde la fecha en que debió efectuarse el pago, ¿o no? Pero cuando son incumplimientos de obligaciones accesorias que nos dicen relación con un pago, el plazo es de 3 años también, ¿pero cuándo? Desde que se cometió la infracción. ¿Cachan? ¿Se entendió? ¿Cuánto tiempo tengo para fiscalizar la acción administrativa, para revisar tu declaración, para en definitiva efectuar liquidaciones? 3 o 6 años. Segundo, ¿y cuánto tengo para cobrar? El mismo plazo. ¿Cuánto sería entonces? 3 o 6 años. ¿Y cuánto van a ser 6? Cuando son impuestos sujetos a declaración y son declaraciones que no se hicieron omitidas o maliciosamente falsas. ¿Cacharon o no? Por favor, estén despiertos porque se pone más interesante. La problemática se presenta porque va y nos jodieron el plumón. ¿Qué tiene un plumón? La problemática se presenta porque ambas acciones nacen de lo mismo hecho. ¿O no? ¿Desde cuándo, por favor, léete ahí? ¿Desde cuándo? Efectuarse el pago, ¿no? Sí, ¿cierto? Sí. ¿Y cuánto tienen para eso? Tienen 3 o 6 años para fiscalizar acción fiscalizadora. Y tienen 3 o 6 años para cobrar, poco, ¿no? Si se cobra, mira, en los mismos plazos que la administrativa y computados de la misma forma, ¿o no? ¿Cachano o no? La problemática. Pero la fiscalización suspende el plazo. Es que ese es el tema, todavía no llegamos ahí. ¿Estamos? La problemática que existe es que indudablemente capaz que termine la fiscalización y puedes corroborar que Camaño en definitiva no pagó el impuesto y ya no lo puedes cobrar. O sea, corren al mismo tiempo y no. Claro. Y nace. Por eso, mira, para la acción de cobro rigen idénticos plazos de acción administrativa y computados de la misma forma. Por eso este dibujo no es que se me ocurrió, sino que el punto cero del inicio del plazo es el mismo para los dos. ¿Cacharon o no? Sí. ¿Sí? ¿Se entendió? Eso significa que impuesto interno va corriendo en contra del tiempo. Porque si los dos nacen en la misma fecha y con los mismos hechos, te podís quedar sin tiempo para cobrar, ¿o no? Porque durante la fiscalización te comiste 2 años, 11 meses, 29 días, ¿o no? Y cuando ya cachaste que Camaño efectivamente no había pagado el impuesto, ya no te queda tiempo para echar a cobrar. ¿Se fijaron o no? Por lo tanto, no es así, sí. No se suspende. Pero ahora lo vamos a explicar. ¿Cuál era la etapa de la fiscalización? Citación, liquidación y giro. ¿Cierto? En la citación se ejercen acciones o facultades legales. ¿Cierto? Oye, explícame. ¿Cierto? Nada más. ¿Puedo yo entender que ese es un acto formal de interrupción? No. Porque todavía no hay una pretensión real y verdadera de la administración tributaria. No sé si me sigue, ¿sí? Porque te están llamando para que aclarís. Ahora, otra cosa es cuando usted va a la citación o no va. ¿Y qué es lo que ocurría en ese caso? Lo liquidan. ¿Lo liquidan? ¿Y que la liquidación qué era? Es un acto administrativo que da constancia de lo que usted debe, ¿cierto? Impuesto, reajuste, interés penal y multa. ¿Qué derecho tenía yo ahí? A reclamar. A reclamar. La citación no produce ningún efecto, pero la liquidación y su notificación interrumpe. ¿Qué cosa? La prescripción para cobrar. ¿Cachaste? Te la expliqué el tiro para que tengáis. Entonces, de esa forma quedan protegidos los derechos de quién? Del fisco. Porque tiene 3 o 6 años para fiscalizarte. ¿Cierto? Claro, te cita, tiene que hacerlo a la brevedad, ¿no? Si no se le va a ir el caso y está prescribiendo el autor al mismo tiempo. Si te cita, no hay ningún efecto de interrupción. Pero si te notifica una liquidación o giro, ¿qué efecto se origina? Se interrumpe el plazo de prescripción para cobrar. Y de esa forma, impuesto interno le queda plazo después, ¿para qué? Para cobrar el impuesto. ¿Qué efecto tiene la citación sin ampliar el plazo de prescripción? ¿Cuánto es la prescripción? ¿3? O 6 años. Si cito a Camaño, el plazo de 3 o 6 se aumenta el tiro en 3 meses. La forma de notificación de la liquidación. Todavía no llegamos, sí. La liquidación es un acto administrativo y se efectúa mediante el acta certificado o por electrónico. O sea, eso te lo ponen en conocimiento. Pero todavía no llegamos a eso. ¿Ya? Me citan. ¿Se interrumpe la prescripción? ¿Se pierde? No. ¿Qué es el único efecto de la citación? Se aumenta en 3 meses. Por lo tanto, impuesto interno, ¿cuánto tendría para entrar a fiscalizar y cobrarme? ¿3 años más 3 meses o 6 años más 3 meses? ¿Cierto? No voy. Mal. Pero puedo pedir una prórroga. La citación la vamos a ver en la otra clase, que es esencial también, por si acaso. La prórroga de la citación es cuando yo no puedo estar, como por ejemplo el 17 de octubre. Era el 17, ¿no? ¿Sí? Sí. Que parece que quiero ir a por ahí. Un poco que no viajo después de la pandemia, entonces. Se lo parece. Se lo parece. Sí, yo creo que sí. Le aviso de antemano. Pero lo concreto, el problema que me complica la situación porque estuve en Jordania y estuve en Cuba también, pero hace harto años. ¿Ah? No vaya a mandar a alguien de la ISO, el profe fue para allá, ¿no? Hace una vez media. Me levanté cuando llegué a Israel, ¿no? Andaba medio rapado y bien afectado. ¿Te levanté eso, no? No, no. Entonces tomé un vuelo solo y compré en Madrid mi pasaje. Andaba medio deportivo, bueno, casi rapado, como les decía, bien afectado. Y me llamó la atención que el vendedor me empezó a hacer muchas preguntas. ¿Y usted qué hace? ¿Casado? ¿Tiene hijos? ¿Qué profesión tiene? ¿Dónde vive? ¿Tiene auto? Y yo dije, va. No, mejor no lo decís lo que dije. Entonces usted me dijo, va a Israel y va solo, sí. Y quiero conocer Jerusalén, ¿eh? Y era la verdad. Ya, ni un problema. Estuvo hablando como 15 minutos conmigo y después embarqué. Y cuando llegué a Israel, en La Manga, que en La Manga usted sabe que conecta el avión, con el aeropuerto había un oficial de seguridad israelí, una mujer, porque ella es el servicio militar obligatorio, hombre y mujer. Y él miraba a todos los pasajeros, hasta que me vio a mí y me dijo, tú, ve. Y me estaban esperando. Y me empezó a interrogar, estoy hablando de La Manga, tío, ¿no? Ni siquiera en Policía Internacional. Me empezó a interrogar como 10 minutos más en inglés, yo no manejo mucho el inglés, la verdad. Chaburrier, Lodger, Tax, bla, bla, y tenía hijos, bla. Y después me soltó y después ingresé a Israel. Y me hice amigo de unos vascos que andaban, unos españoles, y ahí me contó que la razón era porque estaban en alerta naranja, igual que el Villarrica en Europa. ¿Se acuerdan cuando hubo un atentado en Holanda? ¿Se acuerdan cuando en Barcelona yo estuve un sábado y el día miércoles de la misma semana un gallo en un camión empezó a atropellar a los turistas en la Rambla hace como 6 años atrás? Yo estuve ese sábado domingo en la Rambla en Barcelona y el miércoles este gallo no. Entonces ya existía el antecedente de que iban a haber atentado, entre comillas, contra los europeos de parte de los países islámicos, por lo que todos los que iban saliendo de las zonas como limítrofes los fiscalizaban, porque habitualmente iban a la campamento guerrillero en el desierto, en Siria, por eso que Estados Unidos te pone problemas por Siria, y después volvían totalmente ideologizados a poner bombas y todo esto. O sea, me encontraron cara de musulmán, como usted dice. ¿Y qué está diciendo que tengo cara de musulmán? Bueno, la mayoría somos de esa descendencia, porque acuérdense que en España, cuando los reyes católicos conquistaron, ¿qué hicieron? Los musulmanes y los judíos, ¿qué le dijeron? O te convertí al cristianismo o te dejó afuera. Y la mayoría de esos apellidos que tienen apellidos de cosas, de lugares, de flores, de otras, son todos judíos, descendientes de judíos. Pueden averiguar, ¿no? Si no, esto no es tongo. Yo soy Carte Flores. Ya, sigamos. Che, 6 años. La citación. Cuando yo no puedo estar, pido una prórroga. Esto hay que saberlo. La prórroga es hasta un mes más. Ojo, nótese, hasta un mes más. Eso significa que me pueden dar de prórroga un día, 20 días, 30 días. ¿Están claros? Aparte de los 3 meses. Aparte de los 3 meses. ¿Sí? ¿Qué efecto se origina en la prescripción? Aumenta el mismo plazo de la prórroga. Imaginemos que yo pido prórroga y me dan 15 días. ¿En cuánto prescribe en consecuencia? 3 o 6 más los 3 meses más los 15 días. ¿Cachado? Aumento de los plazos de prescripción. Primera causal, citación previa. Si me citan, la prescripción aumenta el tiro 3 meses. Si yo no puedo ir el día de la citación y pido una prórroga y me la dan hasta 30 días, efecto de la prescripción, aumenta en el mismo plazo. ¿Se entendió? O sea, no se va a ocupar la prórroga como para dar. No por 3 meses más. Solamente el plazo que le dan de más preso. Segundo, devolución de carta certificada. La carta certificada no es la carta normal, ¿cierto? La carta certificada, ¿qué es lo que ocurre? Te viene el funcionario de correo, te pide el carnet, usted anota, ¿cierto? Su RUT y también firma, ¿o no? Si no encontráis a nadie en el domicilio o te notifican vía domicilio postal, ¿se han fijado las casillas postales que hay en los correos? Que son como unas casitas bonitas, entonces ahí deja la cuestión y nadie la retira. Se devuelve la carta de impuesto interno. Y por este solo hecho, se aumenta en 3 meses. ¿Me expliqué bien? La devolución. Si te notifican mediante carta certificada y no encuentran a nadie en el domicilio, no te pueden notificar, po. Entonces, ¿qué hacen con esa carta certificada? La devuelve correo a correo y correo la envía a impuesto interno. O si dejan tu notificación en tu domicilio postal y nadie retira la carta, que hace correo, la devuelve, ¿qué efecto se origina? 3 meses más de aumento de los plazos de prescripción. ¿Cacharon? Ampliación o aumento, no interrupción ni suspensión. ¿Sí? Tercero, interrupción. La interrupción es un hecho que pone término a todo el plazo que va a transcurrir, ¿cierto? O sea, comienzo casi de cero nuevamente. Causales. Reconocimiento de obligación escrita. ¿Se acuerdan de esa materia, no? Esto es casi idéntico a la norma de prescripción del Código Civil, ¿o no? El contribuyente, el Camaño, sabe que es, no declaró, ¿cierto? No puede dormir en la noche, además que está asustado este ramo. Se imagina todo lo que le puede aplicar impuesto interno. Bueno, es la realidad, ¿no? Impuesto interno, compadre, uno, cuando te llega una situación, uno empieza a tiritar, ¿no? ¿Qué es lo que hace él? Va a impuesto interno, reconoce, efectúa una declaración que había omitido, pide un convenio de pago, abona parte de los impuestos. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el fondo? Usted está renunciando a la prescripción, ¿cierto? Porque perfectamente podría haber quedado fondeado en mi casa esperando que pasaran los 3 o los 6 años, ¿no? Ese acto voluntario del deudor hace que se pierda todo el periodo anterior y que nazca uno nuevo de 5 años, eventualmente si no hace nada de impuesto interno. Que es la prescripción de largo plazo, ¿no? Extinguido. ¿Se entendió? O sea, si yo no puedo dormir con el remordimiento de que le metí un tongo al impuesto interno, ¿estamos claros? Y voy y hago alguna de estas actuaciones, estoy renunciando a la prescripción. ¿Y por qué? Porque hay un reconocimiento de obligación escrita. Esto es lo mismo que ustedes vieron en CPC. Segundo, notificación administrativa de un giro o liquidación. ¿Estamos claros? El giro o la liquidación son actos formales que ya dan constancia de un derecho que la administración ejerce en tu contra. Por eso es que con el giro o liquidación termina la etapa de fiscalización, ¿no? ¿Y cuál etapa queda solamente? La de cobrar, ¿o no? Por lo tanto, cuando te notifican de una liquidación o giro, el efecto que se origina, ¿cuál es? Que interrumpe la prescripción de la acción de cobro. ¿Y por qué no interrumpe la acción fiscalizadora? Porque la liquidación o giro es el resultado de la fiscalización, ¿por? ¿Sí? ¿Lo ven? Tercero, desde que hay un requerimiento judicial. Eso significa de que cuando te notifican la demanda ejecutiva y no la notifica un receptor judicial, sino que la notifica un funcionario de sobre el día que se llama recaudador de impuestos. Y el recaudador de impuestos no es más que el ministro de fe. Ojo, que existe en el juzgado de trabajo. ¿Te han fijado? ¿Ustedes han visto procedimientos laborales, no? ¿Qué notifica la demanda en materia laboral? ¿Un receptor judicial? No. ¿Un gallo del centro de notificaciones? ¿Que un funcionario del tribunal? ¿Quién notifica la demanda de familia? Los carabineros, incluso en algunos casos, ¿no? Me van siguiendo, ¿no? En impuestos internos también tienen lo mismo. Y esto es el funcionario que se llama como recaudador fiscal. Y él te notifica qué cosa, qué es el mandamiento, y en base a qué se arma el mandamiento de ejecución y embargo tributario, en base al. ¿A qué? Sí, pero por eso, ¿cuál es el título exclusivo es? Giro. ¿Cachai? Cuando te notifican de la demanda judicial, que es la notificación de la demanda ejecutiva con el giro, se interrumpe la prescripción de cobro. ¿Todo claro? Suspensión. La suspensión son hechos. Son hechos que originan que no puede continuarse o con la ley, con el giro o con el cobro. Y dejan el impuesto interno amarrado, esperando una resolución. Esto hay que entenderlo. Primero, etapa, situación. Debo recordarles que yo les dije, sí, pero eso no lo tomé en cuenta, de que en algunos casos te pedían antecedentes previos, ¿se acuerdan o no? Como una etapa un poquito innovadora, ¿se acuerdan o no? Regla general de la fiscalización, situación, liquidación, giro. Pero también les dije que en algunos casos podían solicitar antecedentes. ¿Le dije eso en la grabación o no? ¿O no lo recuerdan? No. Ya, pero ahora se los digo, está lo mismo porque todos tuvieron los 9 puntos, casi todos. Pero en ciertos casos te pueden pedir antecedentes previos a iniciar una citación, por si acaso. Pero la regla general es citación, liquidación, giro. ¿Estamos? Segunda idea, y esto hay que cacharlo. Cuando te citan, yo no puedo reclamar porque están llamándome para que explique. Pero cuando me liquidan, yo puedo reclamar. Plazo, 90 días. Ángel. ¿Dónde reclamo? Al TDAH. ¿Está claro? Se inició el juicio tributario. Pero también puede ocurrir que no reclame dentro de los 90 días. Sí, pues no podía apelar o no podía apelar, ¿o no? No traigo un juicio de 220 balones, yo no lo llevé, sí. Se lo noticia incluso. Otra abogada la llevó, primera instancia 220 balones. Corte de Apelaciones confirmó 220 y casaron en la forma y fondo el día 16. ¿Vieron casación en la forma y fondo, no? ¿Cuánto plazo hay? 16. ¿Cuánto del plazo? 15. ¿Y casó en la forma? ¿Y en el 16 casó? En el 16 casó. ¿Cuál fue la providencia de la corte? No lo voy a poner. Y la sentencia de 220 balones quedó firme. Yo no fui ese. Cuando yo me enteré, le di sumario y destitución. Eso no era una garrafa. ¿Era del hospital? No, era del otro lado. Ah. ¿Está? Pues yo estaba aquí. ¿Cuánto corto? ¿Puedo? Ya, ¿a qué estuvieron? ¿Son todos mordados? Chao, buenas noches. ¿Ah? ¿Era de hospital y qué? No, era de. Ahí estoy yo. Sí. Y te aseguro que no. ¿Ah? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Y cómo me fue? ¿Cuál era? No sé, la ubicación. ¿Y cuánto tengo la Suprema? Tengo causas que han ido y han vuelto a la Suprema 3 veces. Han demandado en el 2015. Y recién llegamos a la Suprema y está en acuerdo. Salió del diario constitucional. ¿Sí? ¿Qué? ¿Cuál es la causa esa? Como Concepción 6 de diciembre de 2019, visto y es una casación en el fondo, ¿no? Por la forma. Un recurso de apelación en contra de la resolución. Ah, no, ese fue un recurso de hecho, ¿no? Apelación. Eso es sapo. Oye, claro, ya, ya vamos, vamos, después me levantáis. Ah, si me buscáis ahí, vais a aparecer un montón. Ya. Liquidación. Acto formal donde yo digo cuánto debes tú en impuestos, reajuste, interés penal y multa. Puedo no reclamar 90 días o puedo reclamar. Esto es lo que tienen que cachar. Si no reclamo, ¿qué paso viene ahora? El giro. ¿O no? Pero si reclamo, ¿puede girarse? Y esto es lo importante. Si reclamo el TTA, no puedo girar. Y por lo tanto, si ese juicio dura 3 años en el TTA, ya pasó la vieja y prescribió, ¿o no? Por lo tanto, se suspende. ¿Cacharon? Durante el tiempo que mi reclamo se tramite ante el TTA, impuesto interno no puede girar y cobrar. Por lo tanto, el plazo de prescripción de la acción de cobro se suspende. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el TTA se pronuncie y diga si tuve razón o no. ¿Cacharon? ¿Sí? Listo. Pero esa resolución después se recurre, ¿no? Lo que diga el... Es que lo que pasa acá, vamos a llegar a otro tema, Milena. Si el TTA me dice que no es lugar, poner atención, si me dice no es lugar el TTA, ¿qué va a hacer el impuesto interno que está esperando hace rato? Va a girar. Y va a cobrar. ¿Qué derechos tengo contra la resolución de un tribunal de primera instancia? Apelación y casación de las formas, ¿cierto? ¿Qué conoce de eso? La Corte de Apelaciones. ¿Qué tendré que pedir para que no me cobren mientras tanto? Sí, pero en materia tributaria tiene un nombre especial, se llama suspensión del cobro. Que es lo mismo. Pero técnicamente se llama suspensión del cobro. Hasta 120 días. ¿Estamos? Si me va mal en la Corte de Apelaciones, ¿a dónde voy? A la Suprema, casación en la forma y fondo, ¿no? ¿Qué puedo pedir allá para que no me giren y me cobren? Suspensión nuevamente del cobro. De esa forma evito que impuesto interno pueda girar y cobrar. ¿Cachai? ¿Dudas? ¿Hasta cuándo se suspende? Desde que se interpone el reclamo y hasta que se notifica la sentencia que dicta el TTA de mi reclamo en contra de la liquidación de la cual no estoy conforme. ¿Sí? Porque, ojo, si el TTA dice, tenés toda la razón, Ramón, gané el juicio, ¿cierto? Y no me puede girar, pues si no hay nada. Si un tribunal de la República se pronunció y le dio la razón a quién, a mí. Si el problema es cuando me dice que no a todo o a parte. Porque si me dice no a todo, me van a girar por el todo, ¿o no? Si me dicen que no solo una parte, respecto a la parte que me rechazaron, van a girar. Porque la otra gané. ¿Cacharon o no? ¿Sí? ¿Qué tendría que hacer en consecuencia si arreglo caso en la forma? Suspensión del cobro de la Corte de Apelaciones y posteriormente si caso en la forma o fondo de la Suprema, nuevamente suspensión del cobro. ¿Estamos? Tercero, pérdida o inutilización de los libros de contabilidad. ¿Cuál es la primera, entre comillas, facultad de inspección que tenía impuesto interno? Lo primero que va a revisar es tu contabilidad. Primera idea. ¿Está bien? ¿Puedes, por favor, leer el número 16? Esto es preguntable. ¿Cuál es el último? Ni me acuerdo, ¿cuál es esa? Número 16. ¿Cuál es el rol? Sí, pero ¿cuál era? No. Ya. El número 16. La pérdida o inutilización no fortuita de los libros de contabilidad o documentos que sirvan para acreditar las anotaciones contables o que estén relacionados con las actividades afectas a cualquier impuesto se sancionará de la siguiente manera. Primera idea, alto. ¿Qué es lo primero que examina impuesto interno para saber si tu contabilidad, que tus impuestos son reales o no y que la plata que estáis declarando es la real? Tu contabilidad, tu libro de contabilidad, ¿o no? Entonces, sería súper fácil, estimado, poner atención de que yo dijera, se me perdieron. ¿Me explico, no? Y de esa forma eludo que me lo examinen. ¿Cacharon, no? Eso es lo que te plantea el 97.16. Y para eso tenemos que tener claro que hay pérdidas, mira, fortuita, culpable y dolosa. Tsunami de Alcahuano. Los barcos estaban estacionados en la Plaza de Armas. Yo lo vi. No sé si lo vieron alguno de ustedes. Muchos locales comerciales que estaban ahí desaparecieron porque el mar los rellenó y después se recogió. Muchos tenían computadores y contabilidad sus computadores o tenían libro de contabilidad física, etc. Son 10 años atrás. ¿O no? Cuento corto. ¿Qué tipo de pérdida es esa? ¿Fortuita, culpable o dolosa? Fortuita. ¿Qué tengo que hacer frente a una pérdida fortuita? Informar el impuesto interno. Impuesto interno va, mira y dice, sí, hubo un incendio, hubo un tsunami, hubo un terremoto. ¿Todo claro? Segundo, culpable. La culpable es la pérdida que fui negligente. Antiguamente eran libros físicos. ¿Dónde tenían que estar los libros de contabilidad físicos? En la empresa. En la oficina del contador o del cliente, ahí estaban, ¿no? Hoy día son electrónicos, ¿no? ¿Dónde deben estar en definitiva? En el computador, en un software, porque hoy día las fiscalizaciones son electrónicas. Pero imagínate que entráis con los libros en el auto, o el computador, con todo tu contabilidad en el auto, y viene un pato malo, te roba el auto, los portonazos están a la orden del día, o se roba el computador. Tú no te... Ojo, pongan atención, después me miran ahí, muchos más. De hecho, fui el primero que alegué vía Zoom, no sé si lo sabía, desde la Suprema, aunque no lo vean. Hace como 5 años atrás me recibí un correo en una causa más o menos grande y que gané en la Suprema. Había perdido primera y segunda y la Suprema la de vuelta, pero me llamó, me mandó un correo a la Secretaría de la Corte Suprema. Y yo dije, esta es una joda de video match más o menos, porque me invitaban a alegar vía Zoom y yo tenía que viajar presencial en esos tiempos. Fue ahí donde innovaron. Entonces llamé al colega que lo conocía y le dije, oye, me estás agarrando para palanca. No con esos términos, un poco más... Es más ecología, oye, tanta granada que. No me dijo, si a mí también me llegó el Zoom. Y cuento corto, fuimos a la escuela secretaria de la corte, la Irene Shores, que está todavía, me parece, y me dijo, si es verdad. Y tuvimos que alegar en la sala de pleno de la Corte de Apelación de la Concepción, que fui el primer alegato virtual antes de la pandemia, antes del movimiento social. Y eso se quedó tras del tema. Y aparezco las noticias por el judicial. ¿Le fue mal al cabro? Sí. Santo presidente. Sí, no, si le fue mal al cabro. Después tiró una reposición, me fue mal, ¿no? Y rechazaron la demanda. ¿Culpable? ¿Fui negligente o no? Sí. Sí. ¿Y por qué fui negligente? Porque los libros de contabilidad tienen que estar en la empresa y no en el auto. Dolosa. Tengo un amigo en impuesto interno, me sopló que me iban a fiscalizar. Tengo puro fraude y no he pagado impuestos. ¿Y qué es lo que digo? Se me perdió. ¿Me expliqué? Sí. Durante el lapso, que cuando yo doy el aviso, puedo ser sancionado cuando es culpable con multa por negligente, pero adivine si es dolosa, ¿cómo podré ser sancionado? Penalmente. Sí. Penalmente por un delito tributario. Espera, déjame terminar un poquito la idea, ¿ya? ¿Estamos claros? Sí. Pero tengo que avisar. ¿Y quién me ordena impuestos internos cuando le digo que mi contabilidad se perdió? Reconstitúyala en un plazo que no puede ser menor a 30 días. ¿Sí? Cuéntame. ¿Qué pasa si el contribuyente hace pasar por culpable lo que es doloso? Va a ser un tema de prueba. Por eso que el impuesto interno te va a fiscalizar. Y en base a las entrevistas que te haga, en base al examen de tu oficina, en base a los testigos, el contador y demás, va a llegar a una conclusión si es culpable o es dolosa. Si es dolosa, va a haber un procedimiento de investigación previa que se llama recopilación de antecedentes y eso se manda al director nacional para que él decida. Pero ¿hay algún aumento o algo? Porque en el fondo está tratando de... No hay aumento de nada, lo que pasa es que origina responsabilidad penal. Y te debo recordar que los delitos tributarios, dependiendo de la gravedad, tienen responsabilidad penal mayor que 3 o 6 años. ¿Cierto? ¿Te quedó claro? Sí. Ya. Cuando se pierden los libros de contabilidad y usted le da aviso, puede ser eventualmente sancionado. ¿Todo claro? Pero el efecto importante es que te lo ordenan reconstituir. Plazo mínimo 30 días para reconstituir toda tu contabilidad. ¿Qué pasa con la prescripción en ese tiempo en que estás reconstituyendo el libro perdido? Sea dolosa, sea culpable, sea fortuita, está suspendida. ¿Cachan? Sí, porque no pueden analizar tu contabilidad. ¿Sí? Último caso, la ausencia de contribuyente. ¿Te cacharon que había un fraude, una fiscalización? ¿Y qué hace usted? Se va a otro país. ¿Sí? Durante el tiempo que usted está fuera, la prescripción no avanza, está suspendida. Pasados 10 años, continúa adelante. Esto lo vieron en materia penal también, ¿o no? Cuando el reo sale arrancando, ¿no? La prescripción de la acción penal y también la prescripción de la pena. ¿Se entendió? Ya. Por último, prescripción de la acción penal y los delitos tributarios va a depender, ¿cierto? Si están sancionados con crímenes, simple delito o falta. Pero eso no es materia de este curso. Solamente ustedes tienen que tomar en cuenta de que eventualmente puede ser mucho mayor que los 3 o 6 años, son 10 años, ¿no? Acá podría estar en la quemada, ¿no? Y aquí derechamente está ahí al otro lado. ¿Sí? La prescripción tiene que ser alegada. ¿Estamos claros? Segunda patita, la prescripción la puede declarar de oficio el juez, ya lo vimos. Tercera patita. Si me liquidan, importante, por eso está con negrita, si me liquidan o giran un impuesto que está prescrita su acción y yo no reclamé, porque ¿qué voy a hacer yo cuando me liquidan un impuesto que tiene más de 3 o 6 años? ¿Qué es lo primero que voy a alegar? Prescripción, ¿po? En el TTA, ¿po? ¿O no? Pero si se me fue porque me olvidé, o fui pajarón, o el día 16 interpuse el reclamo, 91 en este caso, ¿no? Porque son 90 días. ¿Perdí la posibilidad? No. Igual puedo poner la excepción de prescripción. ¿Dónde? En el juicio ejecutivo. ¿Qué les dije cuando empezamos a ver la compensación? Pago, prescripción, compensación son las únicas excepciones en el juicio ejecutivo. Si reclamo, puedo interponerla en cualquier momento ante el TTA. Hasta antes que se dicte, notifique la sentencia de primera instancia. O, en segunda instancia, hasta antes de la vista de la causa. O sea, igual puedo alegar la excepción de prescripción. ¿Está claro?